En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajín. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín. Hola amigas y amigos de Trajines, muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares nuevamente. En esta ocasión trataremos de romper las fronteras nacionales y abarcar un espacio un poco más amplio. Trataremos de llegar a alcanzar más bien a una región también andina como Bolivia, pero que tal vez por su lejanía y porque no comparte una frontera con nuestro país, Se la ve como lejana y que no participa de las problemáticas que aquejan a nuestro país, pero como veremos en esta oportunidad, Colombia participa y comparte muchos de los problemas por los que atraviesa nuestro país. En esta ocasión trataremos una amplia variedad de temas que alcanzan la región andina y para esta ocasión tenemos invitados de Colombia y un investigador norteamericano, pero que ya radica en Colombia y en Bolivia. Bueno, en primer lugar, quisiéramos dar la bienvenida a nuestros amigos y también reencontrarnos con Carlos, que nos había abandonado algunas sesiones de Trajines. Quisiera presentar a Lina Brito. Lina ha vivido acá en Bolivia durante más de un año. Ella es una investigadora colombiana que radica entre Estados Unidos y Colombia, y su trabajo es muy importante y está escribiendo un libro y un trabajo denominado Orígenes del Narcotráfico en Colombia, con una perspectiva más bien continental, es decir, que analiza, ¿no es cierto?, las relaciones tanto internas que hacen a propio Colombia y al área andina, pero también a las influencias y las relaciones que tienen en la cuenca del Caribe y con los Estados Unidos. Por otra parte, estamos también con Forrest Hilton. Forrest Hilton es también un bolivianista. Él es investigador norteamericano de la Universidad de Nueva York, ambos. Y conocemos a Forrest Hilton por varias contribuciones suyas, artículos y libros. Principalmente es coautor de un libro con Sinclair Thompson, con quien hemos tenido la oportunidad de hablar a propósito de las rebeliones indígenas a fines del siglo XVIII. Y es autor entonces de este artículo que se llama Tierra Común, Caciques, Artesanos e Intelectuales Radicales y la Rebelión de Chayanta, en un libro que lastimosamente está agotado, que se denomina Ya es otro tiempo, el presente, pero que sabemos que está en preparación una nueva edición. Por otra parte, ha escrito también libros que tienen un horizonte mucho más amplio y que están siendo traducidos o incluso han sido publicados en lenguas extranjeras, como por ejemplo en inglés el libro Horizontes Revolucionarios, pasado y presente en la política boliviana, que también también en coautoría con Sinclair Thompson. Este libro, que ha sido publicado en Londres, Forrest, va a ser publicado ahora en México por las ediciones ERA, y tiene la gran ventaja de darnos, como su subtítulo lo indica, pasado y presente en la política boliviana, un panorama general a lo que vivimos y lo que es nuestra política, y entonces nos da toda la articulación justamente entre presente y pasado, pasado y presente. Vamos a darles la bienvenida en primer lugar a Forrest y Lina. Ellos están realmente de paso, mañana nos dejan y no hemos querido desaprovechar esta oportunidad de tenerlos acá. Vamos a hablar en primer lugar de el trabajo que ha hecho Forrest Hilton, que ha escrito además un libro que acaba de ser traducido al francés, que se llama Colombia, las horas sombrías, y donde analiza la situación colombiana y cómo él es historiador, ve toda la historia, pero desde una manera que constantemente liga las problemáticas actuales y las características de los procesos políticos contemporáneos con su historia. Entonces, una historia de Colombia que nos recuerda, como decía Carlos, que Colombia está en los Andes, que lo que sucede en Colombia trasciende también a toda América Latina y que además es un lugar del cual irradian, ¿no es cierto?, muchas políticas para bien y para mal, y por lo tanto es absolutamente importante no olvidarnos de esta relación y esta importancia que tiene en América Latina. En una segunda instancia vamos a referirnos y conversar más bien, de manera más detallada, con Lina Brito, cuyo trabajo se llama, ya les vamos a dar el título, pero que es absolutamente fascinante, porque trata el tema de los contrabandistas, marimberos y parranderos, y que además vamos, que hace una lectura también, una relación con la música de los vallenatos. Y finalmente vamos a tocar un tercer tema en relación ya a Ecuador, las relaciones entre Ecuador y Colombia, el tema de la guerra y la paz, y ambos estuvieron justamente en el Ecuador en el contexto justamente de las consecuencias que tuvo el bombardeo, y donde murió Raúl Reyes, y ellos tuvieron un rol particular, ¿no es cierto?, en denunciar justamente toda esta situación, tanto en la academia en Estados Unidos, como haciendo llegar todas estas denuncias a los medios de comunicación en el norte, pero también en América Latina. Entonces, inauguramos este programa con estos amplios temas que esperamos que realmente nos hagan pensar y reflexionar sobre los Andes de una manera muy amplia. Forrest, queríamos hablar primero sobre el tema histórico justamente de Colombia, para introducirnos a todo el contexto político contemporáneo. Y básicamente tú planteas, y en tu libro sobre Colombia das un panorama muy amplio desde el siglo XIX hasta prácticamente la actualidad, y planteas que el orden político colombiano en el siglo XIX se caracteriza justamente por una fragmentación de las élites, que de alguna manera es paralela a la fragmentación que finalmente tiene el país en términos geográficos, lo cual, si no diría Colombia, me haría pensar casi en Bolivia. Entonces, por favor, háblanos de este proceso, de esta caracterización que tú haces, y también tal vez cuáles son las similitudes y las grandes diferencias con el caso boliviano, puesto que también eres un historiador de Bolivia. Muchas gracias, Rosana. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes hoy conversando sobre estos temas, porque pocas veces tenemos la oportunidad de conversar tan ampliamente sobre la región andina, entendida como una subregión en Sudamérica, ¿cierto? Bueno, el trabajo La Mala Hora en Colombia, que próximamente va a aparecer con Monte Ávila Editores en Venezuela, y después esperamos aquí con alguna imprenta, es decir, traducido al castellano ya, analiza, como usted bien dijo, la cuestión de la fragmentación de élites, la fragmentación territorial y también la fragmentación del movimiento popular, ¿cierto? Y como usted ya dijo, cuando estamos hablando del siglo XIX, no podemos decir que es una característica particular de Colombia. Esas cosas caracterizan a Bolivia también. Hay una fragmentación de élites, no podríamos hablar de un movimiento indígena popular del nivel nacional, y evidente, pues, la cuestión de la fragmentación territorial es fundamental. Y tanto en Colombia como en Bolivia, a finales del siglo XIX se deviene en una guerra civil bastante sangrienta, como la Guerra Federal era la más sangrienta de las guerras civiles en Bolivia, la Guerra de los Mil Días en Colombia también la más sangrienta de todas las guerras civiles, de hecho en América Latina, del siglo XIX. Lo particular que tiene Colombia, y tal vez lo particular que tiene Bolivia, es que a mediados del siglo XX, esas cosas características del país de Colombia en el siglo XIX no cambian. Hay intentos de cambio básicamente a partir de los años 20 hay una ola de activismo político por parte de nuevos sectores como los obreros en los enclaves extranjeros como petróleo, banana, todos esos sectores, como en Bolivia el proletariado minero se va organizando, obviamente no en enclaves dominados por extranjeros, sino por la rosca minera, ¿cierto? Pero lo que pasa es que en 52 y 53 hay una reforma agraria en Bolivia profundísima y desaparece de la faz de la tierra la clase terrateniente. Claro que se va recomponiendo a lo largo de los 60 y 70, sobre todo en las tierras bajas, pero de todas maneras el status quo se quiebra con la revolución de 52. En Colombia no hay reforma agraria, hay contrarreforma agraria en un proceso que se llama la violencia, que da lugar a 300.000 muertos. Entonces, si vamos a intentar de entender las particularidades de Colombia de hoy, creo que tenemos que comenzar con la cuestión de la tierra y la falta de una reforma agraria de envergadura. Eso nunca ha existido en Colombia, y en los últimos años, si no mal me acuerdo, entre 1997 y 2003, ha habido una contrarreforma agraria dirigida por los narcopermilitares que se adueñan de alrededor de 5 millones de hectáreas, ¿cierto?, de las mejores tierras en Colombia. Obviamente la cuestión de la tierra en Bolivia no está resuelta y no se resolvió con la reforma agraria de 52-53. Pero lo que quiero señalar es que en el caso boliviano es evidente que hay una articulación entre clase media urbana, proletariado minero y el campesinado, no solamente del Valle Bajo Cochabambino, sino que, como demuestra el trabajo de Laura Gottkowitz, en todo lo que es el altiplano y la parte occidental del país, el campesinado indígena boliviano es un actor fundamental en la revolución de 52, cosa que hasta ahora no se ha reconocido de manera suficiente en la literatura, pero ya está siendo estudiado pues con nuevos ojos. Entonces se conforma ahí pues con una articulación a veces muy fuerte, a veces bastante débil, un bloque que podríamos decir es nacional popular. Y a pesar de los a pesar del destino pues de la revolución nacional en Bolivia, es un hecho que no se borra de la memoria del pueblo, ¿no? Entendido como en un sentido muy amplio, repercute en las expectativas, en las formas de lucha, en las formas de reclamar y demandar al Estado, y de alguna manera, aún bajo las dictaduras militares en los años 60 y 70 en Bolivia, existía la necesidad de lidiar por parte del Estado con ese bloque nacional popular, cosa que jamás sucedió en Colombia, porque esa posibilidad fue extinguida por primera vez en 1948 y otra vez a mediados de los años 80. Entonces, en Bolivia, ese bloque nacional popular se rearticula a finales de los años 70 y logra tumbar a varias dictaduras militares e instaurar lo que sería la época democrática, ¿cierto? En Colombia, en cambio, ese bloque nacional popular nuevamente no es capaz de cohesionarse a principios de 80 y mediados de 90, y se da lugar a otra contrarreforma agraria de alguna manera parecida a la gran contrarreforma agraria que sucedió en los años 50. Entonces, para mí, si vamos a hacer una comparación entre Colombia y Bolivia, tendríamos que mirar sobre todo en los años 30, 40, 50 y 60, cómo iban cohesionándose o no esos bloques oligárquicos por una parte y nacional populares por otra parte. Tú hablas de una democracia oligárquica que prácticamente habría existido muy fuerte en el siglo XIX, y justamente esta democracia oligárquica se habría fundido y había ejercitado, ¿no es cierto?, constantemente la violencia. Es decir, que la violencia no es un fenómeno, ¿no es cierto?, contemporáneo, sino que se remonta al siglo XIX. Y de hecho, seguramente los que nos escuchan, Colombia casi es igual sinónimo de violencia. Y es muy interesante resaltar en tu libro justamente el análisis que haces tú de la violencia, porque para quien es neófito en el tema, considera casi hay una naturalización. Y Lina, lo debes sufrir tú también en Estados Unidos. Los colombianos o las colombianas son violentos de naturaleza, ¿no? Entonces, hay una naturalización que esconde, ¿no es cierto?, largos procesos y conflictos sociales. Uno de ellos tú ubicarías en el tema, digamos, de la tierra, uno de los problemas grandes, ¿no? Otro de los problemas, tal vez, ha habido cambios sociales importantes a lo largo del siglo XIX o XX. De alguna manera tú dejas percibir que estos cambios siempre han sido frustrados, y por otra parte nunca pudo haber una articulación que llamas de este bloque nacional popular. ¿Por qué no hablamos un poco más de esta violencia estructural, casi diríamos que ha nacido con el Estado colombiano? Pues es muy frecuente, incluso en Colombia mismo, que la gente le diga a uno, es un país violento, es que Colombia nació en la violencia, siempre hemos sido un país violento. Pero si uno se pone a mirar al siglo XIX, lo que vemos es que había otros países latinoamericanos muchísimo más violentos. El siglo XIX en Argentina es más violento. El siglo XIX en México es mucho más violento que el siglo XIX en Colombia. Entonces, esa naturalización de la violencia, como si los colombianos hubieran nacido como violentos entre sí desde la fundación de la República, no se puede sostener. Y de hecho, varios historiadores del siglo XIX nos hace acordar que no es tan fácil asimilar los conflictos del siglo XX a los conflictos del siglo XIX. Hoy en día, con mucha frecuencia, se habla de una cultura de la violencia, que en Colombia hay una cultura de la violencia. Y si bien es cierto, en las autobiografías de los protagonistas de la violencia en Colombia, es evidente que hay raíces familiares profundísimas que generalmente se remontan a la violencia de los años 50. Hablar de la cultura de la violencia un poco nos vía del camino del análisis de los procesos históricos que han llevado a que Colombia se haya convertido en el catástrofe humanitario más grande del hemisferio occidental, que es número uno en el mundo en cuanto a desplazados, es número uno en América Latina en cuanto a la cantidad de desaparecidos, es decir, está por encima de Guatemala incluso, es número uno en el nivel de asesinato a sindicalistas, en fin, todas las cifras no se pueden comprender con el concepto de la cultura de la violencia, porque eso nos aleja de los factores materiales, ideológicos, ¿no? Políticos e ideológicos que conducen a esa guerra, pues a esa guerra aparentemente sin fin. Y yo pongo el énfasis en el libro particularmente sobre los años 50 y 60, cuando se cierra el sistema político después de la violencia partidaria entre liberales y conservadores. Las élites liberales y conservadores no habían, hasta el año 1958, no habían sido capaces de llegar a un acuerdo duradero para el reparto del poder estatal, ¿no? Y como el poder estatal era el camino más seguro hacia la acumulación de capital particular, es decir, el camino a la riqueza, el camino al poder económico, entonces las peleas entre las élites liberales y conservadores eran particularmente sangrientas. Lo particular es que a través de esos dos partidos había cierta incorporación de buena parte del campesinado colombiano que se sentía identificado con uno u otro partido. Era un juego de suma cero. Eso es algo muy, muy distinto a lo que sucedía en Bolivia. La adhesión del campesinado indígena y mestizo a los partidos no ha sido algo parecido, no ha sucedido así en Bolivia, ¿no? Y los sindicatos, más bien, después de 52, han sido el vehículo organizativo para la movilización del campesinado. En el caso colombiano, eran los dos partidos, pero ya después de la violencia, los dos partidos cerraron filas frente a la política popular, excluían las demandas de los sectores campesinos, de los sectores obreros, abrían caminos de ascenso social para la clase media urbana, eso sí es cierto. Pero de todas maneras, no era una democracia incluyente de ninguna manera. Y podríamos criticar mucho pues al MNR por falta de democracia, pero de todas maneras, la Revolución Nacional en Bolivia abrió caminos para la inclusión, la incorporación de sectores previamente excluidos. Eso no sucedió en Colombia. Entonces, para mí el factor clave es la formación de lo que se llama Frente Nacional en 1958, cuando los dos partidos se acuerdan en repartir los puestos burocráticos del Estado en todos los niveles, desde el más alto hasta el más local, excluyendo a otras expresiones políticas más vinculadas a sectores populares, demandas radicales, los sectores movilizados, ¿no?, frente al Estado. Y ahí también entra otra cosa, la relación entre Colombia y Estados Unidos y el patrocinio por parte de Estados Unidos de la contrainsurgencia, por una parte, pero por otra parte, la voluntad colombiana de participar en la Guerra Fría como actores de primera línea. Colombia manda un batallón, Batallón Colombia, a la Guerra de Corea, combaten ahí junto con la tropa norteamericana frente a los chinos, vuelven a Colombia en los años 50 a exterminar lo que llamaban la repúblicas independientes, que eran zonas donde campesinos no conformes con el nuevo orden instaurado por el Frente Nacional se defendían con armas, intentando de defender su territorio y existir, ¿no? Mientras que los veteranos del Batallón Colombia volvían a Colombia con el propósito, pues no volvían con el propósito, pero cuando volvían ya el Estado les daba la tarea de exterminarlos, ¿no? Y ahí comienza una escalada contra insurgencia, comienza en los años 50, pero ya hay una escalada contra insurgencia a principios de los años 60, mediados de los años 60, cuando se va consolidando el Frente Nacional. Eso da lugar a que la insurgencia en Colombia, la insurgencia armada rural, sea el camino preferido para la oposición colombiana, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos un poco, pues, alguna idea de por qué en Colombia surge la insurgencia armada frente a la contrainsurgencia. Y yo creo que otro asunto importante para entender esto de la naturalización de la violencia y casi como que el asunto de la violencia social y política y económica en Colombia ha sido como integrada a la identidad del colombiano, del ser colombiano. Creo que es muy importante entender lo que ha sucedido a lo largo de los 90 y los intelectuales, sobre todo los intelectuales mediáticos y los medios de comunicación, han jugado un papel muy importante en esta naturalización y a través de este término de la cultura de la violencia, porque a lo largo de los 90, creo yo que como parte también de la avanzada de la derecha, se empezó a integrar esta violencia económica, política, social, con profundas raíces históricas y con profundas causas estructurales como parte de la identidad del colombiano, y así se promovía incluso en los medios de comunicación y muchas expresiones artísticas y culturales, cine, novelas, etcétera, se pegaban de eso, claro, en una parte como un esfuerzo muy sincero, muy honesto de tratar de entender qué era lo que estaba pasando y de representarlo, pero otra parte también borrando toda la memoria histórica detrás de eso y haciendo que esa violencia pareciera como una cosa plana, como un rasgo casi genético y natural del ser colombiano. Y eso sucedió a lo largo de los 90 y creo yo que es una de las cosas más importantes y menos estudiadas tal vez de la avanzada de la derecha en Colombia, de cómo han logrado borrar primero la memoria histórica sobre las causas estructurales culturales, políticas, económicas de nuestra de la violencia y de la guerra que existe, y a la vez integrándola a la identidad nacional como un rasgo propio de nuestra identidad, al que en cierto sentido hay mucho de vergüenza, pero en cierta medida también hay un poco como de orgullo y de celebración. Terrible. Sí, tú querías añadir algo, Forrest. Sí, creo que eso del borrón de la memoria es importantísimo para entender las diferencias, por ejemplo, entre Colombia y Bolivia. Aquí se cultiva la memoria histórica, no solamente por parte de los académicos, en la calle, en montes, en los cafés, en los bares, sobre todo las generaciones ya un poco mayores, pero aquí la gente no se olvida fácil de las cosas que han sucedido y van construyendo su memoria y su narrativa de lo que ha sucedido y sobre y por qué. Y eso es lo que sucedió en Colombia en los años 90, hasta cierto punto fue una repetición trágica de lo que sucedió en los años 50 y 60, cuando borraron de la memoria colectiva los hechos de la violencia. Y aparecía el mismo término, nos da una idea un poco de cómo se iba construyendo pues la comprensión colectiva de esos hechos, la violencia, como si fuera un fenómeno natural, ¿cierto? Entonces, parte de la avanzada de la derecha en los años 50 y 60 era el borrón de memoria oficial, eso fue político oficial del Estado. Y en los años 90 se puede decir que fue promovido un poco más por intereses privados, los medios de comunicación en particular, pero también por el Estado. Entonces, en Bolivia lo que vemos es casi todo lo contrario en ese sentido de la memoria histórica. O sea, lo terrible e impactante que puede resultar para nosotros es este asentamiento de la construcción nacional, ¿no es cierto?, sobre, por un lado, sobre el olvido, ¿no?, porque hay citas además en el libro varias frases de lo importante que es el olvido, ¿no?, y el olvido es parte, digamos, el silencio también es parte de la construcción nacional. Hay que olvidar esto, pero hay que recordarlo, pero al mismo tiempo lo naturalizas, así somos, ¿no?, o así es el colombiano. Entonces, que es impactante de todos modos no enfrentar las verdaderas causas, ¿no es cierto?, de la violencia. Sí, Forrest. Hay un esfuerzo heroico por parte de los familiares de las víctimas de todas las masacres, y eso va en coordinación con lo que se llama la Comisión de la Memoria Histórica en Colombia, que está dirigido por un amigo nuestro, historiador ya mayor, de recuperar precisamente esa memoria de lo que ha sucedido como parte de la lucha para la justicia, la reparación, la verdad y la reconciliación. Obviamente es una minoría, pero quiero enfatizar que es una minoría heroica que quiere devolverle un poco un sentido de identidad distinto a lo que se está promoviendo por parte de la derecha. Entonces todavía es un campo abierto de lucha, a pesar de los esfuerzos por borrar de la memoria todos esos hechos tan terribles, la gente sigue con la memoria de sus seres queridos y con sed de justicia. Carlos nos va a presentar ahora, y vamos a un poco dar paso, ¿no es cierto?, a otra faceta que tiene que ver también con la violencia y con la música, ¿no?, y con la parte de la construcción de la identidad colombiana, y es justamente esta unión y articulación, además, entre lo nacional y la relación con todo el Caribe y Estados Unidos y la droga. Entonces, Carlos, tal vez puedes presentar un poco el trabajo de Lina al respecto. En Contrabandistas Marimberos Parranderos, Región Nación durante la Bonanza de Marihuana en La Guajira, en la década de 1970, se hace una revisión cronológica del proceso de la expansión de la producción y comercio de la marihuana en la región norte de Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta y la zona que está al lado de Santa Marta, que es La Guajira. Nos habla de tres ciclos en la producción y comercio de marihuana, y un feliz matrimonio, podemos decir, entre el contrabando de marihuana con la expresión cultural del vallenato. Hay algunos elementos que resultan importantes, pero dejemos que la propia autora nos dé una breve reseña sobre el artículo, ¿no? A mí, cuando comencé a hacer el trabajo, lo que más me impactaba siempre era que la historia de la marihuana se contaba casi como una anécdota regional, un poco aislada y más bien folclórica, sobre el narcotráfico y los inicios del narcotráfico en Colombia, porque el espacio tanto de discusión mediática como académica en todos los sentidos estaba ocupado por la cocaína y por el negocio de la cocaína, evidentemente porque la cocaína, a través de sus dos grandes carteles en los años 80, el cartel de Medellín y el cartel de Cali, pusieron en jaque al Estado y a la institucionalidad colombiana en general, y sus consecuencias sobre la cultura nacional, sobre las relaciones entre sociedad y gobierno, etcétera, fueron muchísimo más impactantes y más extraordinarias. Entonces, cuando comencé a hacer esta investigación, que es precisamente para la Universidad de la Cordillera aquí en La Paz, para la maestría en ciencias sociales de la Universidad de la Cordillera, me di cuenta que la historia de la marihuana era mucho más profunda de lo que se presentaba en la literatura existente. Y precisamente, como Carlos bien lo ha dicho, lo que trataba de entender ahí era cómo esta historia paralela a la historia de la cocaína, porque eso es lo importante ahí, que son dos historias paralelas, fueron dos negocios que sucedieron a la par, estableció unos parámetros y unos patrones tanto de la economía nacional misma como de la lucha de contrainsurgencia del gobierno en las regiones periféricas, en las que no ejerce mucho control, porque no hay institucionalidad, porque no hay infraestructura, porque no ha habido una presencia sustancial en estas regiones. Entonces, lo que me daba cuenta es que ese comercio de marihuana que sucedió en la parte norte, paralelo al comercio de la cocaína, que tenía su centro sobre todo en la región andina, estas dos grandes regiones, la región Caribe con el comercio de la marihuana y la región andina con el comercio de la cocaína, que por cierto está asociado desde sus comienzos con Bolivia y con Perú, porque sucedió inicialmente con la coca, la hoja de coca que se sembraba acá en Bolivia y en Perú, y el procesamiento para la pasta base, que era el primer paso para el refinamiento de la cocaína. Esas dos grandes regiones, con esos dos grandes negocios a lo largo de la década de finales de los 60 y sobre todo de los 70, y lograron que el país cafetero, la nación cafetera, que era Colombia a lo largo del siglo XX, dejara de serlo y se convirtiera en que su economía comenzara a girar en torno a los narcóticos y al narcotráfico, con todas las consecuencias que eso ha tenido. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer es ver cómo pasó esto, cómo de la producción cafetera y cómo la economía nacional y la cultura nacional que giraba en torno al café perdió su fuerza, a raíz de qué factores, y el narcotráfico pudo ingresar de esa manera con tanta fuerza y de esa manera como tan imperiosa en la vida nacional y convertirse ahora en uno de los ejes fundamentales de la economía colombiana, aunque el gobierno y las cifras oficiales pretendan negarlo. Investigadores de todas las clases, desde la ONU hasta investigadores particulares en universidades privadas en Colombia, le pueden mostrar esos datos de que es precisamente el negocio del narcotráfico, uno de los grandes ejes de la economía nacional. Tú planteas en el artículo que básicamente el negocio de la marihuana habría replicado el circuito del contrabando del café, y eso es lo que me llamó enormemente la atención. Es como que el producto ha sido reemplazado, pero las estructuras y las redes son las mismas, y esas estructuras y redes se asientan, ¿no es cierto?, indudablemente en la familia y en la política. Primero, yo tenía dos preguntas. Contrabando de café, ¿por qué contrabando de café? Se hacía, digamos, escapando al Estado, por un lado, y por otro lado, que nos expliques un poco más, ¿no es cierto?, cómo funciona este negocio de la marihuana y del contrabando basado justamente en estas relaciones y en estas redes. Esa fue una de las, como las grandes cosas que descubrí haciendo el trabajo, sobre todo con historia oral, porque lo más importante para mí inicialmente era ir a la región y hablar con la gente que tenía cantidades de historias para contar. Y esas, entre muchas historias para contar, en lo que coincidían todas las personas con las que hablé en distintos pueblos a lo largo de una geografía muy amplia, era que precisamente antes de que sucediera la bonanza de la marihuana en los años 70, había sucedido una bonanza de contrabando de café. ¿Y por qué contrabando de café? Porque los gobiernos colombianos, el Estado colombiano, como se construyó sobre la base de la economía cafetera, que sus ingresos que lo convirtieron en el segundo productor de café en el mundo después de Brasil, fueron los que permitieron por fin en el siglo XX construir realmente un Estado nacional, por primera vez básicamente. Esa economía cafetera, precisamente por la centralidad dentro de la formación del Estado Nacional en Colombia, era una economía oligopólica. Entonces eran los gremios, el gremio privado de exportadores de café, los que controlaban tanto la política nacional en lo macro y en lo micro. Entonces la exportación de café solo se podía dar por los canales que la Asociación de Exportadores de Café, que la Federación de Exportadores de café establecían en permanente trabajo político con los gobiernos de turno. Entonces el gobierno dudaba mucho y en ciertas épocas abría las compras de café a otros sectores por fuera de los canales sancionados por la Federación de Exportadores, pero en general esos canales siempre estaban cerrados. Entonces el contrabando de café ha sido una constante dentro de la economía cafetera colombiana, precisamente por ese control oligopólico de los exportadores. Y la Guajira y la región norte, la Guajira, la Sierra Nevada, etcétera, por su cercanía con Barranquilla, que era el puerto principal sobre el Atlántico, por donde salían las cargas legalmente exportadas, estos contrabandistas en esta región de la Guajira, que desde las épocas coloniales, particularmente desde el siglo XVIII, eran un gran centro de contrabando en toda la región andina, incluso abastecían Quito, no llegaban hasta Lima, pero hasta Quito sí llegaban a abastecer. Entonces, a raíz de estas trayectorias y estas redes de gran arraigo histórico, el contrabando de café se convirtió en uno como de los ejes más importantes de la economía ilegal en la región, que aunque es ilegal, es muy legítima, porque la gente la practica con toda naturalidad del caso, porque es precisamente la única base de su economía. Entonces, sobre esta bonanza breve que hubo a lo largo de los años 50 y 60 de contrabando de café, que exportaban café producido en la región andina colombiana, en el sector conocido como el eje cafetero, que es sobre la cordillera occidental, donde Medellín es una de las grandes polos urbanos. Estos contrabandistas del Caribe tenían sus contactos con ciertos sectores excluidos de las redes de exportación de café, o no necesariamente excluidos, pero que querían hacer capital y mejorar sus ganancias haciendo también contrabando. Trabajaban en esas redes de cafeteros andinos y contrabandistas caribeños para exportar café hacia las islas del Caribe, particularmente Aruba y Curazao, donde los grandes compradores, tanto europeos como norteamericanos, llegaban a comprar estas cargas exportadas por contrabando. Entonces, a raíz de esas redes que enlazaban a la región Caribe con el eje cafetero, fue donde se llevaron a cabo los primeros intercambios de marihuana. ¿Y por qué? Porque la marihuana siempre fue un cultivo muy importante de la región cafetera, porque hacía parte también del ciclo laboral de los campesinos, de los chapoleros, de la gente que recogía el café. Obviamente no de todos, pero hacía parte del mundo y de la vida diaria, urbana, rural, de las clases populares, trabajadoras. Cuando ciertos comerciantes norteamericanos comenzaron a llegar al Caribe, especialmente a la Sierra Nevada de Santa Marta, que era una región muy atractiva en muchos sentidos, y por otro lado los cuerpos de paz que hacían parte de la Alianza para el Progreso de Kennedy con Colombia, que ejercían su labor de cooperación y ayuda con las regiones deprimidas y periféricas, eran jóvenes que estaban creciendo en la contracultura hippie, y entonces parte de sus consumos era el consumo de marihuana. Entonces, lo que yo he encontrado con la historia oral es que estos jóvenes norteamericanos que venían de visita fueron los que comenzaron a preguntar y a comprar marihuana para llevarse porque no había vigilancia alguna y era muy fácil. Estos contrabandistas guajiros de la región caribeña se dieron cuenta de esta llegada de estos norteamericanos en busca de esto, y como ya tenían las redes establecidas entre la región andina cafetera, donde sí existía marihuana en grandes cantidades, y su región, donde hay grandes puertos naturales por donde se ha ejercido contrabando a lo largo de siglos, entonces aprovecharon la oportunidad y tomaron ventaja de esto para estimular un comercio que fuera mucho más abundante y con ganancias más importantes. Y sobre estas redes iniciales de contrabando de café es que comienza a circular también la marihuana para la exportación. Y ya después, bueno, después ya la cosa sucede distinta y viene mucha más gente que invierte capital, que mejoran las semillas, que ponen más plata, que algunos compran tierras o simplemente las arriendan, y ya comienza ya la dinámica de boom. Y ahí es ya cuando tenemos el boom. Pero en los orígenes, que eran muy discretos y muy circunscritos, era sobre todo sobre estas redes de contrabando y estas dinámicas de contrabando de café. El contrabando, primero de café y luego de marihuana, nos hace ver que la inserción de la periferia, en este caso la región de La Guajira, solo se pudo realizar mediante canales ilegales al margen del control estatal. Esto nos sugiere una subordinación desde el centro andino sobre la región periférica, pero también nos muestra una iniciativa de la propia periferia por romper esa subordinación. ¿Qué puede ampliarnos a ese sentido? Exactamente. Ese es uno de los grandes temas y uno de los grandes argumentos que Carlos lo ha dicho inmejorablemente. Ese es precisamente una de las de los grandes problemas que existen. Y en cuanto a lo de la iniciativa regional, a la iniciativa de la periferia por romper esa posición de subordinación, ahí es donde la cultura regional y especialmente su música y su folclore, lo que llaman allá el folclore vallenato, es muy importante. Porque, por supuesto, el vallenato existía desde mucho antes, ¿no? Desde muchísimo antes de que la marihuana siquiera fuera una posibilidad de negocio y de ganancia en la región. Y era su música regional totalmente apreciada por las clases populares, básicamente, porque las élites regionales la desdeñaban bastante porque la consideraban música de campesino o, como dicen allá mismo, música de acordeonero borracho, porque los acordeoneros eran como los juglares, ¿no? Eso es lo que dice tanto la tradición y la historia oral como los trabajos escritos que se han podido que se han publicado y que son de muchísima legitimidad tanto regional como nacional, que esos juglares que iban por esta zona de economía ganadera y tradición contrabandista de un pueblo a otro con su acordeón, cantando, llevando noticias, animando fiestas, lo que sea. Esta tradición existía, se puede remontar hasta más o menos mediados del siglo XIX, se tiene conocimiento y documentos y evidencias de esta tradición. Entonces, ya para mediados del siglo XX, el vallenato era una música súper importante en la región, y ya al interior de Colombia también, especialmente en Bogotá. ¿Por qué? Porque un montón de compañías de grabación en esta época, que además no solo sucedía en Colombia, sino que sucedía en muchos países de Latinoamérica, estas músicas populares estaban siendo apropiadas por el mercadeo y por la industria de consumo musical que estaba surgiendo. Entonces compañías multinacionales, norteamericanas, pero que tenían su influencia en todo el mundo, como por ejemplo la RCA, estaba grabando en los años 50 vallenatos, ¿no? Que los iban y los grababan en Buenos Aires y después los imprimían no sé en dónde y se vendían por todo el mundo. Entonces en Colombia el vallenato en los años 50 ya era una música muy importante, una música popular que hacía parte del mercado de consumo musical nacional, pero no tenía esa cobertura que ahora tiene. Estaba muy restringida a la región misma de donde era originaria y a la capital de Bogotá, donde más o menos estaba como el centro de la radio, y en Barranquilla también, en la costa caribe, que eran los dos grandes polos como mediáticos y de la radio y de la música. Entonces lo que yo propongo, o lo que yo encontré más bien, es que con la bonanza de la marihuana, este vallenato, que ya tenía mucho más prestigio, que ya se escuchaba masivamente en las radios, etcétera, tiene una inyección de dinero y de capitales con la que no contaba anteriormente, porque precisamente todos los grandes negociantes, traficantes de marihuana, eran gente que venía de las clases populares, entonces era su música, lo más natural. Entonces cada que, por ejemplo, coronaban, como se dice, es decir, cada que lograban que un cargamento llegara a Estados Unidos y el comprador, el importador norteamericano lo pagara, celebraban eso con música vallenata y hacían unas grandes parrandas de varios días con mucha comida, y donde no solo se escuchaba música vallenata, también se escuchaba rancheras, se escuchaban merengues dominicanos, pero la música fundamental era la música vallenata, porque era la que se hacía ahí. Los músicos, los acordeoneros, los intérpretes, los compositores eran gente de su misma generación y de su misma extracción social y muchísimas veces de sus mismos pueblos. Entonces eran como sus hermanos, sus primos, sus amigos, ¿no? Entonces era lo normal. Entonces esa inyección de dinero que los marimberos, como se conoce a los traficantes de marihuana en la región de esta época, comenzaron a compartir y a socializar sus ganancias con todos estos músicos e intérpretes. Entonces el vallenato en la década de los 70 recibe una cantidad de dinero que le permite volverse en algo muchísimo más comercial de lo que ya era, y además de eso, porque los marimberos comenzaron a representar un modelo social para la gente. Muchas de las letras y las composiciones hacían fiesta y celebraban sus personalidades, sus hazañas, sus anécdotas, etcétera. Entonces a esas letras que antes eran muy rurales, muy bucólicas en cierta medida, celebrando los paisajes o celebrando personajes muy costumbristas, ahora se vuelven, comienzan a cambiar, porque ahora aparecen otros personajes que no son ni tan bucólicos ni tan costumbristas, que son precisamente los traficantes de marihuana. Entonces también cambian un poco las letras, se vuelve un poco más fiestero, más comercial, más bailable, más urbano, y eso es precisamente a raíz de los dineros y de los cambios sociales que produjo el comercio de marihuana en la región. La expansión de la música vallenato, la nacionalización que habla, se hizo gracias al apoyo económico de los marimberos y del contrabando de marihuana. Ahora, esta expansión llegó a un punto en que el vallenato se convirtió en un símbolo nacional de Colombia a nivel mundial. Yo encuentro una paradoja en esto, puesto que el centro andino trata de subordinar económicamente, políticamente y culturalmente a las periferias. Sin embargo, una expresión cultural de la periferia se convirtió en un símbolo de toda Colombia. Esto se realiza a instancias, con apoyo del centro político andino, o más bien a pesar de este centro. Es súper interesante, porque estos marimberos que estaban patrocinando nuevas grabaciones, nuevos grupos, álbumes musicales, metiendo dinero en publicidad, etcétera, eran como una parte nada más de todo este proceso de nacionalización del vallenato, porque el otro gran polo eran las élites regionales de la parte sur de esta región norte de la caribeña colombiana, y estas élites regionales sí estaban embarcadas en un proceso político, en alianzas con élites políticas centrales de Bogotá particularmente. Entonces es súper interesante ver cómo, a la par que los marimberos están metiendo sus dineros ilegales en la producción y promoción del vallenato, por el otro lado las élites tradicionales, podemos llamarlas, porque vienen de las familias de los latifundistas, desde las reformas borbónicas, etcétera, estaban embarcadas en un proceso de descentralización estatal. Querían que su región se convirtiera en un departamento para manejar mejor los dineros, para tener una independencia administrativa, etcétera, etcétera. Y el vallenato lo asumen ellos como una herramienta de esa lucha política por la descentralización estatal. Entonces crean un festival que se llama el Festival de la Leyenda Vallenata, con el cual generan el canon bajo el cual se evalúa el vallenato. Entonces la autenticidad del vallenato existe según los cánones y los patrones que este festival ha creado. Y este festival es el bastión de estas élites de esta parte de las sabanas interiores de la costa caribe colombiana, que estaban profundamente ligadas por parentescos, tanto políticos como de familia, con élites centrales de Bogotá. Entonces, esta nacionalización de la música de la periferia sucede con la colaboración y antes con la satisfacción de las élites centrales, con una nueva generación de las élites centrales que estaban celebrando lo popular porque eran distinto al acartonamiento de sus generaciones anteriores. Ellos eran generaciones mucho más jóvenes, creadas con el cine, con los medios masivos de comunicación. Entonces todas estas los hacían una generación muy distinta a las de sus padres y les permitía todo esto, aceptar estas músicas populares y disfrutarlas realmente, porque no es un asunto mañudo como de manipulación, no, es una cosa realmente honesta y sincera. Ahí hay un disfrute y un goce real y una valoración real por estas músicas, tanto de las nuevas generaciones de las élites caribeñas que promovieron el vallenato para su proceso de descentralización estatal, como de las élites del interior andino en Colombia, que lo aceptaron, lo recibieron, lo y ayudaron a sus pares caribeños para que todo esto sirviera en pos de hacerse a un bastión, tanto territorial como político y económico en la región. Lina, hemos empezado este programa haciendo referencia de alguna manera a élites fragmentadas, ¿no?, al igual que el país, y volvería al tema porque se plantea que la bonanza de la marihuana y de los marimberos ha venido o ha beneficiado a clases populares emergentes. Entonces ahí mi pregunta es, ¿quiénes son los beneficiarios, no es cierto, de esta bonanza? Son en primer lugar estas clases populares emergentes, pero ¿quiénes quedan excluidos? Y entonces, ¿cómo se articulan estas clases populares emergentes en relación también con la pregunta anterior a otras élites, ¿no?, a las élites regionales, tanto del sur, como decías, como a otras élites, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto lo popular, por lo tanto, y ahí veríamos los límites de lo popular, ¿no? Estos grupos emergentes tal vez van repitiendo y reproduciendo conductas, valores y formas de estructuración económica, social y política, digamos de larga data, ¿no?, de élites más tradicionales. Es decir, que estas élites populares no rompen, digamos, estos antiguos esquemas. ¿Cómo podemos entender esto? O sea, lo popular no es sinónimo, en otras palabras, de ruptura y de mayores niveles de igualdad. Lo interesante es que yo encontré que en el momento, o sea, yo la bonanza la entiendo en tres tiempos: el momento de los orígenes, en donde la marihuana se superpone a las redes de contrabando y entonces es mucho más circunscrito a ciertas élites comerciales contrabandistas de larga data, y ya luego en el momento del auge mismo, ahí es donde las clases populares irrumpen y se toman el asunto, y a raíz de esos dineros que tienen y de ese poder que adquieren con esa capacidad económica nueva que de la cual nunca habían gozado, comienzan como como se dice en Colombia, sacarse el clavo un poco de todas esas exclusiones anteriores. Entonces encontramos ciertas formas de violencia que antes no encontrábamos, que son esas clases populares nuevas con una nueva capacidad adquisitiva y un nuevo poder social por esa capacidad económica, que se enfrentan a esas élites tradicionales que estaban empobrecidas y van en contra de ellas, ¿no? Pero el asunto es que eso dura muy brevemente. Entonces eso que yo llamo como cierta democratización de las riquezas a raíz de la expansión del comercio de la marihuana, que tiene muchos factores, entre ellos la demanda misma, es una época muy muy breve, de unos 2, 3, 4 años. Porque ¿qué pasa después? Después lo que sucede es que el Estado colombiano, en asocio con el Estado norteamericano bajo el gobierno de Jimmy Carter, irrumpen en la región para ponerle fin precisamente a esta democratización de las riquezas. Claro, una democratización con tremendo tremendos descontentos, ¿no? Porque, claro, nada era idílico ni nada era perfecto ahí. O sea, había unas formas de violencia tremendas. Estas clases populares que estaban recibiendo estos dineros eran gente que no tenía mucha educación y que precisamente en muchísimos casos lo que querían más bien era como desquitarse de lo sucedido. Y su modelo social no era muy distinto al modelo de las élites ya establecidas, por más empobrecidas que estaban. Entonces, en términos de valores y de principios, no hay una ruptura. Uh-huh. Aunque hay una democratización de los dineros, no hay una ruptura. Su modelo sigue siendo más o menos el mismo. O sea, su modelo de ascenso social sigue siendo más o menos el mismo que habían establecido las élites anteriores. Y en esa medida no rompen con ciertos patrones de exclusión y de discriminación y de racismo existentes ya. Pero sí hubo democratización de las ganancias, eso es innegable. Uh-huh. Pero entonces, cuando llega el Estado colombiano en asocio con el Estado norteamericano a poner fin a todo este tráfico, ahí es cuando todas estas clases populares que lograron tener algo vuelven y se van a la bancarrota, y vuelven y quedan excluidas, y vuelven y pierden ese espacio nimio, absolutamente minúsculo, que habían encontrado, pero que era una gran diferencia con lo que venía sucediendo desde antes, y vuelven y quedan otra vez aisladas. Son muy pocos los que logran realmente insertarse y quedar ahí nuevamente. Pero lo interesante es que, en términos de valores y de principio, lo que hacen es reproducir lo que ya existía. Entonces, ¿qué se valora, por ejemplo? Se valora el espíritu de aventura, se valora el ser desafiante, se valora el ser la cabeza de un monopolio, ¿no? Se valora el ser cerrado y endógeno, y cosas por el estilo. Creo que ahí una de las características o particularidades más importantes del Frente Nacional y las diferencias, por ejemplo, entre Bolivia y Colombia, es que con el Frente Nacional cierran los caminos de ascenso social, con la excepción de cierta parte de la clase media urbana, ¿no? Los sectores populares no encuentran muchos caminos de ascenso social a través de sus arreglos políticos, ¿no? Entonces, por una parte, hay una resistencia, una insurgencia armada por parte de ciertos sectores, los campesinos, sobre todo en zonas periféricas del oriente del país. Y por otra parte, con la irrupción del narcotráfico, primero la marihuana, marihuana y cocaína a la vez. La marihuana, la bonanza marihuana, obviamente se extingue. La bonanza de la cocaína no se extingue. Estamos en la segunda, la tercera bonanza de cocaína en este momento, y es a través de esos canales ilegales que encuentran caminos de ascenso social, que en vez de romper con los patrones existentes de las élites, la refuerzan. ¿Y cómo participan las élites tradicionales en general en todas estas bonanzas? Porque lo que uno se pregunta es también, ¿cuál es la articulación finalmente, no es cierto?, de las élites más tradicionales, y hablo también de las élites políticas, con estas bonanzas y estos negocios. O sea, ¿cuál es el rol? ¿Cómo se benefician? ¿La participación es más directa? ¿La participación es más indirecta? ¿Cuál es la relación tanto con la bonanza de la cocaína como con la bonanza de la marihuana? En el caso de la marihuana, a mí me ha sido mucho más difícil encontrar eso, porque he estado más enfocada en el asunto de historia oral. Ahora que comenzaré la segunda etapa para el doctorado en historia, ya comenzaría a buscar en documentos y mirar más lo estrictamente político de esta historia. Entonces, tal vez encontraré otras cosas, pero, por ejemplo, varios autores que han trabajado el tema de la cocaína. Hay un investigador de muy muy bajo perfil, pero con un trabajo absolutamente excepcional, que se llama Mario Arango. Él trabaja los orígenes de la cocaína en Medellín, sobre la cordillera occidental, y lo que él propone es que inicialmente hubo una articulación tremenda entre ciertos sectores de las élites tradicionales y ciertos sectores contrabandistas de Medellín, que trabajaban por la frontera con Panamá. La Guajira, donde se trabaja la marihuana, es en la frontera con Venezuela. Este es al sur de la costa caribe, en la frontera con Panamá, que es por ahí se entra a Medellín. Entonces, había una articulación tremenda entre las élites tradicionales, en ciertos sectores, por supuesto, no todas, ciertos sectores de las élites tradicionales y estos sectores contrabandistas, que contrabandeaban con cigarrillos, con licores, etcétera, y que por ahí es donde comienza la cocaína a circular, similar con lo que pasó en la parte norte de la costa, por los canales de contrabando es que comienza la marihuana. Entonces, es esta articulación que se da, que es secreta, y que es muy secreta y discreta además, es que es posible esto. Eso por un lado. Por el otro lado, ya para por el otro extremo del circuito, que ya es el lado de financiero, de lavado de dinero, etcétera, ahí es donde cumplen definitivamente un papel mucho más directo y muchísimo más importante las élites tradicionales, porque ellas se benefician de esto. Entonces, la explicación más o menos tradicional que existe en Colombia para explicar el surgimiento del narcotráfico es que precisamente es el empobrecimiento y la crisis de cinco focos regionales principales con sus élites específicas. Esa crisis de esas élites en lo económico es la que permite que estos sectores medios y populares dedicados a las actividades ilegales irrumpieran con su comercio y con su contrabando, articulándose con ciertos sectores de esas élites empobrecidas y en crisis y permitiendo que floreciera con la fuerza con la que ha florecido. Y, por ejemplo, para entender todos los escándalos de la llamada parapolítica en Colombia hoy, de eso estamos hablando precisamente, de los pactos entre narcoparamilitares y élites tradicionales regionales. Eso es importantísimo. Élites regionales tradicionales que, donde no fuera por el papel del narcoparamilitarismo, hubieran perdido frente a la insurgencia armada que tiende a expandirse por todo el territorio nacional a partir de los 80 y hasta bien entrada en los 90. Entonces, cuando miramos todos los escándalos de los políticos vinculados, de eso estamos hablando. Nos ha comido realmente el tiempo porque hemos estado hablando ya una hora y no hemos tocado, y tal vez para terminar y para despedirnos, realmente dos cosas. Una, tú, Lina, hacías referencia al vallenato y a las letras, cómo había cambiado. ¿Qué letras hoy hay? ¿Te acuerdas de alguna que esté ligada justamente a este grupo de marimberos? Bueno, los vallenatos mucho más famosos que se han promocionado a nivel latinoamericano y en Europa, etcétera, son los vallenatos de una época previa a lo del gran boom marimbero. Entonces no son tan conocidos, pero hay uno, por ejemplo, que dice algo así como: yo soy el gavilán mayor, que en el espacio soy el rey. Y el gavilán mayor era el sobrenombre, el apodo de uno de los mayores marimberos. Entonces, cuando se refiere a esto, no se refiere a la ave que vuela sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, sino que se refiere al hombre que en el cielo era el rey porque exportaba por medio de avionetas. Y así podemos seguir con muchas más letras, ¿no? Carlos, tú tenías alguna pregunta. Forrest y Lina, para los dos, para terminar, ustedes han estado presentes en todas las últimas, en el contexto de las últimas crisis, han estado en el Ecuador, han participado además, ¿no es cierto?, de toda una... de todo un posicionamiento finalmente político frente a esta crisis. ¿Por qué no cerramos con esto? Y también haciendo referencia justamente a la situación de Colombia hoy, ¿realmente va a desaparecer, Lina? ¿Hay indicios de que esto termine? ¿Cuál es el camino? O más bien, toda esta militarización finalmente de toda la sociedad se está profundizando. Respecto a lo de las esperanzas y los horizontes, yo trato de manera consciente de no ser muy pesimista, pero cuando estoy allá, sobre todo en Medellín, donde reside mi familia, el panorama se torna muy oscuro, porque es verdad que si bien hay unas fuerzas de resistencia y de no tragar entero que son importantes y que no se pueden demeritar, la derechización del país es bien profunda y bien avanzada. Entonces, la verdad, como a nivel de pronósticos, no sé qué puede pasar, porque ahora estamos justo en un momento como de incertidumbres respecto al próximo periodo presidencial, si va a haber una segunda reelección o no. Y en ese sentido creo que ahí es donde pueden estar cifradas las esperanzas de que logremos como no perpetuar este régimen de politiquería y corrupción solapada que existe. Y por otra parte, lo que Lina ha estado planteando en este programa respecto a la relación entre el Estado central y las periferias, mientras el Estado colombiano no sea capaz de gobernar sus periferias, mientras exista insurgencia armada en esas periferias, y eso se combina con la política entre comillas antiterrorista, tanto de Estados Unidos como en el gobierno de Uribe, es más o menos previsible futuros conflictos fronterizos, por lo menos con Ecuador o con Venezuela, porque precisamente esa economía ilegal, ¿no?, que se nutre pues de las periferias y la relación centro-periferia, es el negocio más importante dentro de Colombia de hoy, y para muchos el crimen organizado sigue siendo el único camino de ascenso social en Colombia, y eso también incluye las FARC. Cuando estamos hablando de crimen organizado, las FARC ahora participan ampliamente en toda esa economía delictiva. Y por otra parte, el Estado central da la pauta, ¿no? Porque podemos decir que Colombia hoy en día se está convirtiendo en una especie de mafia-estado, ¿no? La mafia ha tomado el Estado, ha infiltrado todas las instancias del Estado, y hay un para-estado dentro del Estado o al lado del Estado, que existe no solamente para exterminar la insurgencia armada, sino sobre todo para enriquecerse y reproducir los valores, conductas y patrones de las élites tradicionales. Bueno, muchas gracias realmente. Ojalá tuviéramos más optimismo para terminar el programa, pero realmente cuando consideramos todo el panorama en Colombia y la violencia, sobre todo, y la gente que se ve afectada por esta violencia y esta militarización finalmente tan grande, ¿no? No es difícil sentir, no es cierto, otra cosa que pesimismo, pero bueno, hemos dado un panorama, y creo que es importante además resaltar la vinculación también que tiene toda esta situación con la política de los Estados Unidos. Y ahí, Forrest, tal vez para terminar, ¿no?, o sea, esta vinculación tan estrecha que finalmente están ahí también, como decías tú, hay políticas estatales del gobierno norteamericano que también se han ensayado ahí, la política contra las drogas, también las bases norteamericanas, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto tiene profunda incidencia también en otros países. Tal vez quieres terminar con esto, Forrest. El optimismo que nosotros vemos y del que estamos hablando precisamente en Ecuador es que hay una nueva diplomacia regional en Sudamérica y América Latina en general. Entonces, a pesar de los fuertes lazos entre el Estado colombiano y el Estado norteamericano, hay un esfuerzo para tratar el tema colombiano de nivel regional, dejando afuera a Estados Unidos, que evidentemente es una parte interesada en la guerra, y haciendo un cerco pacífico a Colombia, por supuesto en alianza con los sectores democráticos dentro del país. Entonces, si miramos la política exterior de Ecuador, de Venezuela, de Brasil, etcétera, etcétera, y de Argentina, ahí vemos la posibilidad de un esfuerzo hacia una resolución pacífica del conflicto colombiano, y eso no pasa por Estados Unidos, casi ni siquiera pasa por Europa, es una cosa regional y novedosa dentro de la coyuntura actual. Queremos agradecerles, amigas y amigos de Trajines, y esperamos que hayan aprendido algunas cosas sobre un país que no está tan lejano, no está tan cerca, y que sobre todo es un país hermano, Colombia. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, esperamos tenerlos otra vez, Forrest y Lina, por acá, que no nos abandonen por mucho tiempo, para que podamos seguir conversando y también tal vez escuchar algunos vallenatos. Gracias. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.